La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado «Nuevo complot para la confrontación fratricida», que dice como sigue. Continúan la propaganda demagógica y las acciones conflictivas de los renegados de Sur Corea contra Norcorea. Hace poco la horda de Park Geun-hye introdujo en Sur Corea a un fugitivo que, trabajando en la misión del norte de Corea en Inglaterra, cometió crímenes y al revelárselos se escapó junto con sus familiares por temor al castigo judicial. El fugitivo malversó mucha cantidad de fondos del Estado, vendió el secreto estatal y forzó a una niña menor de 17 años de edad, debido a lo cual en junio pasado recibió la orden de retorno para la indagación de sus delincuencias. La Fiscalía Central de la República Popular Democrática de Corea recogió los datos sobre sus delincuencias y despachó el 12 de julio la resolución sobre el inicio de la pesquisa sobre sus delitos de revelación intencional de secretos, de apropiación de bienes estatales y de violación a minoría. Con el fin de denigrar a todo trance la imagen exterior del norte de Corea y desviar la opinión pública airada por su dominación antipopular, la pandilla traidora de Sur Corea introdujo en su tierra a una escoria humana que no vale ni un comino y lo utiliza para la propaganda intrigante y la confrontación contra Norcorea. Lo grave en el presente caso es que las autoridades británicas que reclaman por el Estado constitucional hicieron caso omiso de la justa demanda de Norcorea de extraditar al criminal y las costumbres internacionales sobre tal punto, y transfirieron a él a los renegados de Sur Corea que actúan con ojos inyectados en la sangre para la confrontación fratricida. Desde los albores del suceso del caso, el norte comunicó a la parte británica los crímenes cometidos por el desertor y exigió extraditarlo para una investigación. No obstante, Gran Bretaña abandonó voluntariamente su deber de proteger a diplomáticos acreditados en su país, permitió la salida a Sur Corea de los desertores que no portaban ni el pasaporte, y así ensució por sí solo su imagen de Estado constitucional. El proceder de Inglaterra, que traiciona hasta la confianza elemental, causa el resultado de empeorar más las relaciones intercoreanas ya complejas, y entonces esto no será útil tampoco para Gran Bretaña.